El padre. Recuerdo que llegabas muchas tardes, haciendo la alegría de la casa, donde unos niños chicos te esperaban. Recuerdo que si queríamos hablar contigo, habíamos de llamar a un teléfono muy serio, y allí preguntar por el señor Silles, que eras tú, y la tierna caricia de tu voz, y el cariñoso acento de tus manos hacían confiados a esos niños. Recuerdo que en tu coche, muchos sábados o domingos, llevábamos el balón y tú nos regateabas, con la agilidad juvenil que conservabas, bajo la atenta mirada de mamá siempre, que disfrutaba. Después vinieron unos años de agria adolescencia y rebeldía, grises para ti de frustración y choque con tu vida imaginada, que rehicimos entre golpes y despechos. Y luego resulta que te gusta el vino, la filosofía y el flamenco, que amas el mar más que yo lo amo, que quizá, aunque no hablemos más que de libros, viajes o disputas, estamos cerca y encontramos un recurso de tu padre y yo tu hijo, un conducto que nos une en la distancia, una risa compartida, una alegría. Y a veces comprendo, papá, lo que decías. Admiro tu prudencia y tu silencio, y devoto soy de tu nobleza. Del libro Aire Verdadero, de Armando Silles.